que tú jamás en la vida no te burles, no. Tu amor yo quiero para mí, si no, chao te dirá, solo chao te dirá, porque chao te dirá, y dirá, bebé, bésame y te dejaré. Realmente tú vives en mi ser, todo lo eres tú. Y desespero cuando pienso que chao te dirá, solo chao te dirá, oh, chao te dirá. Bésame y te dejaré. Cuando sin amor solo yo estaré, volverás a mí y no hallaré palabras más. Solo chao te diré, oh, chao te diré, solo chao te diré, diré, bebé, bésame y te dejaré. Chao, chao, chao, chao. Cuando sin amor solo yo estaré, volverás a mí y no hallaré palabras más. Solo chao te diré, solo chao te diré, oh, chao te diré, y diré, bebé, bésame y te dejaré.